las sobras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¡Vamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos en Latido Americano, viernes 28 de marzo del año 2014, 7 y 8 minutos estamos iniciando este programa en la tarde de hoy. Y mi nombre es Leonardo Smerling y me acompaña, no como todos los viernes, sí todos los viernes me acompaña Martín Raffo como está hoy, pero falta un integrante que ya les vamos a contar. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy bien, quien hoy no está a nuestro lado como todos los viernes es uno de los integrantes de esta mesa de conducción, que es Guillermo Schneider, y además es el columnista de Historia de América Latina, quien hoy se ausentó con aviso y seguramente el próximo viernes estará así con nosotros. Sí, porque además de ser parte de la mesa de conducción, de la mesa de conducción suena como que somos una organización. La mesa gremial, claro, sí, organización no, parte de los conductores. Aquí de Latido Americano, además de ser profesor de historia y columnista también de historia, es músico y está tocando esta noche lejos de acá en General Pacheco. Así que si quieren verlo, si están por ahí, va a estar tocando a partir de las 11 de la noche en Bulé, Boulogne-sur-Mer 1257. No sé dónde queda. Queda un poco lejos de acá, ¿no? Sí, yo no conozco General Pacheco, así que, pero los que sean de la zona o los que tengan ganas de viajar hasta allá, los invitamos. Es muy lindo lo que hacen con su banda Eclécticos, así que los que quieran pueden ir a verlo, le pasamos el chivo. No viene y le pasamos el chivo, esto es mucha bondad. Sí, estuve viendo unas fotos muy cancheras de Guillermo Schneider en Facebook, difundiendo sí. Su fecha de hoy, así que búsquenlo, está ahí en la foto, lo van a poder ver en una pose bastante sí, modeladora. Canchero es una palabra muy moderna aparte, sí, está sí. Muy bien, pero vamos a después si podemos, si él nos permite, porque ya sería demasiada maldad, compartirlo eso también en Latido Americano. Pero les recomendamos si pueden ir a verlo y bueno, le mandamos un saludo y no se le dice suerte en estos casos y no se puede decir por radio lo otro. Así que éxitos, les deseamos a todos los chicos de Ecléctico. Pero bueno, este no es un programa de espectáculos, aunque hoy tenemos, sin lugar a dudas, uno de los grandes momentos del latinoamericano de este año, por lo menos. Es el tercer programa, empezamos bueno, bien, ¿no? Empezamos bien. Vamos a tener hoy en la columna de Cultura un invitado de lujo. Un invitado de lujo, estamos hablando de Tabaré Cardoso, este músico burguero uruguayo y integrante de Agarrate Catalina. Vamos a estar conversando con él sobre su música, también sobre la relación que existe entre la murga particularmente y las problemáticas sociales, políticas, culturales. Vamos a conversar con él en la columna de Cultura que lleva adelante nuestra compañera Cecilia D'Amico, que está del otro lado en estos momentos operando los controles. Además vamos a estar hablando sobre Venezuela. Han pasado varias cosas esta semana, desde la reunión de cancilleres de la UNASUR hace tiempo. De hecho, el gobierno de Venezuela pretendía que fuese antes y que no fuesen cancilleres, sino que fueran presidentes. No hubo consenso. Recordemos que en la UNASUR hay una cláusula que se decide todo por consenso. Si hay un presidente que se niega a una acción que el resto quiere, no se realiza. Bueno, el consenso al que se llegó fue una visita de cancilleres. En el mismo momento que se producía esta, se anunció la detención de tres generales comprometidos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas con la intentona golpista, pero además hubo una destitución de una diputada e incluso se planeó una movilización bastante importante, al menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista que solemos abordar la situación venezolana, que se va a realizar en el día de mañana. Te vamos a estar contando sobre eso también en un recorrido de todo lo que pasó en Venezuela durante la última semana. Y también un hecho importante fue la huelga general en Paraguay, la más importante en los últimos 20 años, con grandes niveles de movilización, con todas las centrales sindicales uniéndose, quizás no todos los sindicatos, pero sí las grandes centrales sindicales, las tres principales, estuvieron integradas juntos con sectores campesinos que llevaban adelante una marcha histórica que se hace en reclamo de la reforma agraria. Paralizaron el país, hicieron una demostración de fuerza importantísima allí en Paraguay y bueno, a partir de eso también empiezan a darse algunas situaciones de que el gobierno paraguayo se tiene que sentar a negociar con los sectores sindicales. Algo también nunca ha visto, un país absolutamente dominado por las patronales, un país productor de soja básicamente y bueno, que la única vez que intentó quizás moverse de ese lugar fue con Fernando Lugo y el resultado fue un golpe de Estado. Nosotros vamos a estar conversando telefónicamente desde Paraguay justamente con un dirigente sindical, con Gabriel Espínola de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay Auténtica. Vamos a conversar con él sobre la situación de esta huelga general, también sobre la situación de los docentes paraguayos, lo que estaban solicitando, pidiendo desde las organizaciones gremiales es un 25% de aumento y la eliminación de una ley que le permite a los sectores privados integrarse con los estatales. Una privatización, en realidad, en alguna medida encubierta, que es lo que están exigiendo que se derogue directamente esa ley. Vamos a conversar sobre todo esto hoy en vivo desde Paraguay con Gabriel Espínola para que nos cuente su visión de la situación, su visión de cómo continúa también las posibilidades de negociación con el gobierno de Cartes. Hablando de docentes, de lucha sindical docente, no solo con un docente paraguayo vamos a estar comunicados hoy, sino también con docentes de Moreno, que en estos instantes están realizando una marcha de antorchas que saldrá de Acceso Este y Ruta 23, pasará por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y se dirigirá hasta la Municipalidad y el Consejo Deliberante. Como saben, hay una asamblea de docentes en defensa de la escuela pública quienes están convocando a esta marcha en el día de hoy. Además que a las 3 de la tarde se realizó en Moreno una asamblea, como en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, donde los docentes discutieron la propuesta que hizo la provincia de Buenos Aires en la mañana de hoy. Vamos a estar actualizando esta información, vamos a dar a conocer qué se aprobó o no en esta asamblea que se realizó hoy a las 3 de la tarde y por supuesto vamos a contarte qué está pasando acá con los docentes en el partido de Moreno. Por si fuera poco, vamos a estar también en comunicación con Colombia. Vamos a hablar con Carmen Cuero de la asociación Nomadesk, es una organización de derechos humanos de Cali. Ellos trabajan mucho en el puerto de Buenaventura. Este es el puerto más importante del Pacífico que tiene Colombia, en el Océano Pacífico, y están muy, muy relacionados con los tratados de libre comercio. Es un puerto que se ha señalado como el más importante en términos de la relación que tiene, de lo estratégica que es su posición para este tratado de libre comercio con Estados Unidos y también con el resto de los países de la Alianza del Pacífico. Hay características muy singulares de esta región del puerto de Buenaventura. La mayoría de sus pobladores son afrodescendientes. El racismo es muy grande, la pobreza es muy extrema y a partir de algunas situaciones que se fueron dando por reclamos de la población, la respuesta, además hay una presencia paramilitar muy, muy importante, y a partir de reclamos que hizo la población, la respuesta del Estado fue una militarización que recayó sobre los mismos sectores que estaban reclamando algún tipo de cuidado. Sobre esta situación que se está dando en Buenaventura, vamos a estar conversando entonces con integrantes de este organismo de derechos humanos desde Cali. Tenemos 3 horas, vamos a ir hasta las 22, por eso esperamos que nos entre todo. Si nos ayudan las comunicaciones, también estaremos hablando con Gonzalo del Frente Popular Darío Santillán, quien no hace mucho tiempo estuvo en el MST de Brasil. Pero no vamos a hablar del MST de Brasil como hemos hecho en otras oportunidades, sino vamos a hablar de algo que seguramente nos estará ocupando de acá al mes de agosto mucho. Sí, y si digo, aparte fue un reclamo de un oyente la semana pasada. Exactamente. Y si digo de acá al mes de agosto, ¿qué termina en el mes de agosto? Bien, el Mundial de Fútbol que se realiza en Brasil. No tenemos tanto tiempo para adivinanzas, Leo. Así que les contamos que hay movilizaciones en el marco de una organización que se llama el Antimundial. Bueno, sobre esto, sobre qué consignas se están planteando, qué tipo de organización se están dando, qué piensan realizar cuando se acerque la fecha del comienzo del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Vamos a estar hablando con este integrante del Frente Popular, Darío Santillán, que te reiteramos, estuvo en Brasil, estuvo en contacto con esta organización y nos va a contar de ella. Sí, además, hablar de una organización antimundial es hacer una cosa homogénea de algo heterogéneo, inclusive. Porque son como grupos antimundial. Vamos a tratar de desentrañar esta madeja junto con Gonzalo. Y tendremos hoy un estreno. Nueva columna aquí en Latido Americano, con bombos y platillos. Tendremos la columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Las discusiones para ponerle nombre a esta columna, ustedes no tienen ni idea, pero decidimos ponerle este nombre. Columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable está a cargo de Víctor Vuelta. Va a estar aquí con nosotros en un ratito nada más, compartiéndole una visión sobre la producción y las opciones productivas que existen en América Latina. ¿Qué más? Bien, las vías de comunicación. La vía de comunicación para comunicarse con FM Moreno, con Latido Americano. Te recordamos que estamos sorteando un libro del cual estamos definiendo los títulos, porque los títulos que buscábamos son... Se complicaron, sí, porque son editoriales... No digamos nada. Podemos decir que son editoriales pequeñas, que en realidad pueden llegar, pero no podemos garantizar el tiempo y queremos que en el primer mes de Latido Americano tengamos un libro para sortear con nuestros oyentes. La semana que viene ya tenemos que sortearlo. Exactamente. Así que el mismo día del sorteo vamos a estar anunciando de qué libro se trata. Te puedes comunicar con nosotros al teléfono de línea, que es el 0237-466-6559. También podés enviarnos un mensaje de texto al 15-3368-0099. Te recordamos que estamos con todas las vías electrónicas para que te contactes con Latido Americano. Nos buscas con el nombre del programa tanto en Twitter como en Facebook o nos escribís un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Bien, ahora vamos a arrancar escuchando a Agarrate Catalina, ya que vamos a tener a Tabaré Cardoso en la noche de hoy. Arrancamos con los uruguayos haciendo la presentación de su disco El Viaje. Desterrados, si De pensión. Y acá contigo los trenes y rieles de aquella niñez. Lai, lai, lai, lai, lai. Mira en los planos que tienen un campo descalzo a sus pies. Lai, lai, lai, lai. Soles y truenos de azufre, de tierra mojada y jazmín. Lai, lai, lai, lai, lai. Luna de mayo y octubre sangrando bandera y fusil. La ciudad recientes y pasar a Agarrate Catalina durante todo el programa, pero pensamos que es un abuso. No queremos, no lo decidimos, me dicen desde afuera. Pero ahora pasamos de Uruguay a Venezuela. Venezuela, un país que desde febrero que viene, bueno, desde el 12 de febrero que viene con conflictos que ya han ido amainando, parece en algún punto, pero que cada tanto reviven. Así es, quedaron los sectores más duros que siguen armando estas ya famosas guarimbas, que son piquetes, como los conocemos aquí en nuestro país, pero se realizan de forma cada vez más cruenta y más intransigente, con enfrentamientos que por lo general terminan a los tiros y que culminan con personas muertas de un lado o del otro lado. Así pasó el fin de semana pasado, ya la cantidad de muertos por la crisis venezolana llega a 34. El lunes a la noche llegó una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas. Te contábamos al comienzo del programa, hace rato, que el gobierno venezolano pedía la presencia de UNASUR para dar cuenta del apoyo de los países sudamericanos a este intento, como ellos llaman, de golpe blando. Finalmente no llegaron los presidentes, sino que llegaron los cancilleres. Estuvo una comisión de cancilleres desde el martes hasta el jueves. El jueves se emitió un comunicado a cargo del presidente pro tempore de esta organización, que es el canciller que es el presidente de Surinam, pero en su representación el canciller fue quien emitió su comunicado, donde se dieron a conocer las recomendaciones y acuerdos alcanzados por la comitiva que visitó el país y que se reunió con diversos sectores en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz y por la Vida. Allí anunciaron que volverá a Venezuela una comisión de 4 integrantes conformada por los cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, que estarán, y Ecuador, perdón, que estarán presentes como, algunos dicen, mediadores en el conflicto. Otros dicen de acompañante de los diálogos de paz. ¿Cuáles son los países que van a estar? Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. La oposición no está tan de acuerdo con esto, dice que tiene que haber un tercero. Pero vamos a escuchar un audio de la cadena Telesur, donde se habla de la propuesta que realiza la organización UNASUR para que una comisión acompañe los diálogos de paz. Lo escuchamos. Los cancilleres, en todas las reuniones con los sectores, dejaron claro el principal mandato de la UNASUR: la defensa de la democracia. Defendemos la estabilidad democrática de Venezuela como valor fundamental. UNASUR no va a permitir ninguna aventura antidemocrática. Para nosotros, el presidente electo democráticamente legítimo es el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo conseguir las fórmulas para el acercamiento entre el gobierno y la oposición? Es la tarea del acompañamiento que seguirán de cerca Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, que viajarán nuevamente a Venezuela a escuchar las partes. La oposición pidió un tercer interlocutor. Puede ser personalidades, pueden ser cancilleres. Ellos piden, ¿no?, la participación de un tercero como testigo. Todos coincidieron en rechazar la violencia para lograr la paz. El diálogo viene, porque además no hay alternativa al diálogo. Es decir, la alternativa al diálogo es desatar la violencia. Y ahí no va a ganar nadie. Ahí no va a ganar la oposición, ahí no va a ganar el gobierno, ahí vamos a perder todos los venezolanos. Los 4 cancilleres de la UNASUR, que harán seguimiento al diálogo, se pondrán de acuerdo para visitar en los próximos días el país. Formalmente, la presencia de los cancilleres de la UNASUR terminó el jueves. Arrancó el martes en términos formales. Pero el lunes por la noche, Nicolás Maduro les dio una bienvenida de protocolar y más que nada informal. Pero en la bienvenida, que fue transmitida en cadena por toda la televisión venezolana, el presidente de Venezuela anunció que se había capturado a 3 generales de la Fuerza Aérea Bolivariana, quienes estaban apoyando las guarimbas y planeaban la realización de un golpe de Estado. Pero antes de que te cuente algún detalle, escuchémoslo al mismo Maduro en el momento en el que anuncia esta detención. En la noche de ayer capturamos 3 generales de la aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 3 generales que pretendían alzar la Fuerza Aérea contra el gobierno legítimamente constituido. ¿Cómo se descubrió este intento de golpe de Estado de este grupo que ha sido capturado? Bueno, producto de la conciencia de los oficiales, los más jóvenes, los menos jóvenes, generales, tenientes coroneles, capitanes, todos vinieron alarmados a denunciar que se les estaba convocando a un golpe de Estado. Este grupo capturado tiene vínculos directos con sectores de la oposición y decían que esta semana que se iniciaba, que se inició el día de ayer, era la semana decisiva. Bien, ahí hay una primera noticia importante en torno a un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que, según Maduro, estaba implicada en un intento de golpe de Estado. Un elemento nuevo que antes no había aparecido sobre la escena porque saben ustedes que al tener un origen militar Hugo Chávez y al ser un movimiento militar el que construye el movimiento Quinta República, recuerden el intento de golpe a Carlos Andrés Pérez en 1992 por parte de Chávez, estuvo preso con otros militares, cuando sale de la cárcel construye el movimiento Quinta República y había una presencia militar importante. Incluso el rol de las Fuerzas Armadas venezolanas es muy fuerte en el desarrollo de la Revolución Bolivariana. Por eso es un elemento importante, claro está, son los mismos compañeros de armas, como se dice, quienes dan a conocer estos intentos. Sí, igual es la Fuerza Aérea, digamos, es el ejército donde es más fuerte Chávez, me parece, y también en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 también estuvieron implicados militares. Sí, ahí en ese caso estuvo la Armada, pero estamos hablando de 4 años de gobierno del chavismo, no más. Claro. Entre 1998, cuando gana las elecciones, más que nada 99, aunque muchos dicen que el gobierno empieza en el 2000, después de la reforma de la Constitución y de la Asamblea Constituyente, era muy poco tiempo. Después de 14 años de revolución, ya los cambios dentro de la Fuerza Armada fueron muy importantes. Otro de los temas que estuvo dando vuelta y que, por supuesto, se encargaron de amplificar muchísimo las cadenas de noticias internacionales fue la destitución de la diputada Corina Machado. ¿Qué pasó? Bueno, Corina Machado se presentó en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos como una integrante provisoria del gobierno panameño en esta organización. Recordemos quién es Corina Machado. Bien, Corina Machado es una de las principales caras de la oposición venezolana, representante de la organización Súmate, que junto con Capriles Radonsky y Leopoldo López son las caras más visibles de la oposición. Pero además es una persona que fue muy activa justamente en un hecho que nombrábamos recién, el golpe de Estado del año 2002. Hubo un acta que avalaba la designación de Pedro Carmona Estanca, Pedro el Breve como lo llamaron, de muchísimas personalidades venezolanas de entonces. Una de las firmas está en el acta, fue la de Corina Machado. Sí, además que desde hace bastante tiempo viene tratando de instalarse como el ala más dura del antichavismo, junto con Leopoldo López, de sacar a Maduro desde la lucha callejera, claro, digamos. Como sea. Entonces, Corina Machado se presentó el viernes de la semana pasada en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos como representante alterna de Panamá en esta organización. A ver si entendemos. La diputada de Venezuela fue a representar a Panamá en la Organización de Estados Americanos. Sí, es como si... ¿Se entiende? Es como si, no sé, pongamos un diputado, un senador de la oposición. Ponele que Lilita Carrió, ¿sí?, aparece como representante de, no sé, Chile frente a la OEA. Exactamente, algo así. Un poco extraño, ¿no? Sí. Como venezolana no podía ir, porque en realidad quien tiene representación en la OEA es el gobierno. Ella es una diputada opositora. Por supuesto, ustedes saben y conocen la relación que tiene Panamá con los Estados Unidos y su ideología bien posicionada en la derecha, por lo tanto, con muchísimos vínculos con la derecha venezolana. Bueno, ¿qué hizo la Asamblea Nacional a partir de su presidente Diosdado Cabello? Dijo, bueno, acá hay un artículo en la Constitución Bolivariana, el 149, que dice lo siguiente. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Corina Machado, por supuesto, aceptó honores y cargos de un gobierno extranjero, Panamá. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? La destituyó. El miércoles llegó a Venezuela, ladeada por diputados de la derecha peruana, como diciendo, bueno, vamos acá a tratar de defender a esta luchadora por la libertad de la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, no pasó nada porque no fue presa, simplemente se la destituyó como diputada de la Asamblea Nacional. Si te cuentan algo diferente los medios, revisa la información porque en realidad no es como Machado dice que sucedió. Vamos a culminar este recorrido por lo que sucedió en Venezuela hablando de una marcha, de una convocatoria, que se va a realizar en el día de mañana. Cuando hablamos con Modesto Emilio Guerrero, periodista de Cristóbal Venezolano, dijo: la relación de fuerzas, el escenario cambia cuando el movimiento popular, no necesariamente orgánico al chavismo, empieza a ponerse en juego y empieza a posicionarse en la escena venezolana. Bien, este sector, sobre todo a partir de un importante y desarrollado movimiento de pobladores, para que entendamos los argentinos, es como una organización que lucha por mejores condiciones y mejores viviendas para quienes forman parte de la misma, junto con muchísimas otras organizaciones sociales, campesinas, sindicales, están convocando para una marcha en el día de mañana. Las consignas que van a explicar en el siguiente audio marcan bien cuál es su orientación. No solo están rechazando los intentos de golpe de la derecha venezolana, sino además dicen que el gobierno debe integrarlos a ellos al diálogo por la paz. Escuchamos a los integrantes de esta organización y luego vamos a una tanda y continuamos con Latinoamericano. El movimiento de pobladores, vocero de Barrio Nuevo Tricolor, de nuevos urbanismos, organizaciones populares de vivienda y hábitat, convocamos a una gran movilización para este sábado 29 de marzo a las 9 de la mañana desde la Plaza Morelos, Estación de Bellas Artes, hasta la esquina de Carmelita, para, número uno, repudiar la violencia terrorista que junto con el imperialismo norteamericano pretende a través del terror intimidar al pueblo venezolano y poner de rodillas a la revolución venezolana. Una vez más repiten el guión con que han fracasado en el 2002, en el 2003, en el 2004, y una vez más el pueblo los derrotará en la calle. En segundo lugar, llamamos a la movilización popular. Frente a los intentos de la conspiración de la derecha, solamente el pueblo movilizado, solamente el pueblo en la calle es capaz de garantizar una nueva victoria de la revolución. Y al mismo tiempo planteamos como parte de la herencia del comandante Chávez que justamente frente a las amenazas a la revolución hay que profundizar el poder al pueblo, profundizar la transferencia de poder real al pueblo, profundizar la capacidad autogestionaria del pueblo para gestionar, gobernar todos los aspectos de la vida. En tercer lugar, el Movimiento de Pobladores, junto con distintas organizaciones de barrio y de vivienda, estamos planteando que el llamado al diálogo que viene haciéndose desde el Gobierno Nacional no puede quedarse únicamente en reuniones, en conciliábulos con sectores de las élites empresariales y oligárquicas que nunca han estado interesados en la paz, que solamente pretenden restituir sus privilegios a costa de la victoria, a costa de los derechos del pueblo venezolano. En tal sentido, consideramos fundamental que el diálogo sea en esencia un diálogo con el pueblo, escuchar a los sectores populares, escuchar sus demandas y su planteamiento. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Agua Fuerte. Octava temporada. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Con la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Latido Americano. Is all I ever had. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en La Habana es las 18 horas 43 minutos, la temperatura 29 grados, la humedad 46%. El Parlamento cubano comienza a discutir un proyecto de ley de inversión extranjera. La propuesta forma parte de los cambios que tienen lugar para actualizar el modelo económico cubano, acordados en el sexto Congreso del Partido. Los diputados cubanos vienen discutiendo en comisiones sobre las condiciones de la inversión foránea. De lo que ha trascendido del proyecto, destaca un régimen especial tributario que incluye la exención del impuesto sobre los ingresos personales a los inversionistas extranjeros. También se exime del pago de impuestos sobre utilidades por un periodo de 8 años que el gobierno cubano puede extender, entre otros beneficios. Con esta normativa, la inversión foránea podría ser autorizada en todos los sectores de la economía cubana, salvo en las áreas de salud, educación e instituciones armadas. La contratación de trabajadores locales se seguirá realizando a través de una agencia empleadora estatal. Esta nueva ley, que modificará la vigente desde 1995, busca dar a los capitales externos protección y seguridad jurídica. También garantiza que esas inversiones no podrán ser expropiadas salvo por motivos de utilidades públicas o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros. Los medios oficiales de la isla también se han encargado de remarcar que la nueva ley no significará la venta del país ni un retorno al pasado. México y Panamá firmaron un tratado de libre comercio. El presidente panameño Ricardo Martinelli aseguró que la firma del tratado resultará en una valiosa ayuda para la incorporación de su país a la Alianza del Pacífico. Para poder sumarse al bloque, debe tener tratados de libre comercio con todos los países. Panamá tiene instrumentos parecidos con Colombia, Perú y Chile, pero quedaba por negociar uno con México. Escuchen esta noticia. Padres uruguayos reclamaron medio horario laboral para cuidar a sus bebés. Sí, no leí mal, ¿eh? Padres uruguayos. Una ley aprobada el año pasado autoriza el medio horario alternado entre padre y madre en el sector privado.

apenas da nomás para unas misas y enseguida ya la quedan. Sabemos que precisa mucha experiencia, que como a los goleros le da presencia. Seguro que elegir un papa no debe ser una cosa fácil, pero el viejito nuevo que elegiste justo fue a salirte nazi. No se podía haber bichado el currículum, tío, poníamos otro muchacho. Solo te pido, Dios, que el dolor no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla, que es eso de andar pegándole a la gente. Solo te pido, Dios. Es muy bueno esta canción de Los Agarrates de Catalina. La verdad es que da para escucharlo entero, pero bueno, tendrían que buscar la forma. No podemos pasar un tema de 9 minutos, es un exceso. Y sí, es difícil a veces pasar murga porque no es muy radial la extensión de sus temas, ¿no? Dios y el ser humano de Agarrate Catalina, una versión de la banda uruguaya. Hoy vamos a estar conversando con Tabaré Cardoso, justamente integrante de Agarrate Catalina, que estuvo presentándose el fin de semana pasado acá en la Plaza Buján. Hoy hay otras actividades, no tan artísticas. Decíamos, hay un festival artístico. Es cierto, va a terminar con un festival artístico esta Marcha de Antorchas que en estos momentos se está realizando aquí en el Partido de Moreno. Recordemos que fue convocada por la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que viene aglutinando a un conjunto muy importante de docentes que en alguna medida fueron el sostén en la base de este paro de más de 17 días que llevó adelante el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, y que hoy tomó un camino particular porque por la mañana el jefe de gabinete de Scioli hizo una propuesta que efectivamente se movió de la propuesta inicial, que durante varias instancias de negociación no había cambiado, ¿no? Sí, hasta ahora lo que venía sucediendo era una negociación donde casi no se movían las condiciones que planteaba el gobierno bonaerense. Los sindicatos decían que era inaceptable, aparte de las bases en las asambleas planteaban lo mismo, tanto de SUTEBA como de UDOCBA como de FEB, y a partir de eso se fue llevando adelante una discusión que hoy a la mañana encontró, parece ser, otro camino, pero habrá... Tendremos que ver, ahora estamos en comunicación telefónica con Andrea Herrera de Compañeros de Clase. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Andrea. Hola, Martín. Sí, Andrea, ¿cómo hola. Estás? No ¿me sé... escuchan? Sí, no escucho nada, les aviso, ¿eh? Nosotros ¿cómo están? Nosotros te escuchamos bien. ¿Nos estás escuchando ahí un poquito mejor? Bueno, acá en la Marcha de Antorchas, le digo que hay mucha gente, mucho más de lo que esperamos los organizadores, les diré, está muy bien, mucha gente, con chicos, todos con las velas, con las antorchas, bueno, están todos a los gritos cantando en contra de Cristina y de Scioli por el ajuste, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, ¿eh? Andrea, ¿nos escuchás ahí? ¿Nos podés escuchar? Sí, dale, ahí te escucho. Bien, recordarnos un poco quién convocó a esta Marcha de Antorchas y cuál es el recorrido que tiene. Bueno, mira, hace un tiempo que nos estamos reuniendo desde que comenzó el paro, en realidad, en una asamblea en defensa de la escuela pública. Primero empezamos en una escuela, algunos docentes, después nos fuimos mudando por distintas escuelas y convocando también a padres y alumnos. Hicimos varias radios abiertas en las plazas de Moreno y finalmente habíamos convocado, esta semana surgió de una de las asambleas que se hizo en el Rojas, la posibilidad de hacer una marcha entonces a la Moreno, como se venía haciendo en otros distritos, ¿no? Como vimos en las redes sociales, que en distintos lugares pasó más o menos lo mismo. Así que, a pesar de que hoy se conoció el acuerdo, que en principio el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a los docentes, si bien hubo asambleas en todos los distritos, y mañana hay un plenario de secretarios generales para ver si se levanta finalmente el paro o no, igualmente seguimos con la idea de esta marcha de antorchas, porque además de nuestro sueldo, está en juego la infraestructura de las escuelas, los comedores escolares y muchas otras cosas, ¿no? Que por eso no podemos abandonar, digamos, lo que le prometimos a los papás y a los alumnos cuando les pedimos que nos apoyaran en la lucha. Esta marcha de antorchas tenía también pensado pasar por el Hospital Mariano Luciano de la Vega. ¿Por qué se propusieron pasar por allí? Sí, deben estar llegando en este momento. Yo me quedé atrás para poder hablar con ustedes. Deben estar llegando al hospital. Serán los compañeros que hace 3 días están de paro. Y bueno, se iban a sumar con nosotros a la marcha de antorchas, que como me preguntaban antes, sigue hasta el centro de Moreno. Vamos a dar la vuelta simbólica al Consejo Deliberante y a la Municipalidad, aunque sabemos que no hay nadie, y después vamos a cerrar esta marcha con actos artísticos, con números artísticos en la Plaza San Martín. Hablabas de una propuesta esta mañana por parte del gobierno de Scioli. En concreto, ¿sabés cómo fueron los términos de la discusión que se dio aquí en Moreno, en Suteba, a las 3 de la tarde? Mirá, en su tema hubo mucha gente, más de cerca de 400 personas. La propuesta que trajo el oficialismo, digamos, la celeste, fue obviamente defender la propuesta de Baradel y votar esto que leyeron rápidamente. Hay algunos aumentos, si bien la respuesta es superadora a las preguntas, a las propuestas anteriores, no es muy sustancial, digamos, porque muchos compañeros siguen diciendo, sí, está bien, hay un aumento, pero esto no me alcanza, ¿sí? Y bueno, pero siguen, la celeste sostiene que es un buen acuerdo y como que defendían que hay que votarlo, ¿no? Hubo, como siempre, algunas maniobras burocráticas donde se limitó la lista de oradores, a los oradores se los limitó a 3 minutos cada uno. A pesar de eso, muchos de la oposición pudimos decir lo que pensábamos y nosotros votamos al rechazo a la propuesta, sobre todo porque no conocemos bien de qué se trata. Porque nos dicen, algunos llegaríamos casi al 38%, otros estaríamos en un 30, 32, 34%, pero en realidad no sabemos concretamente cuánto nos toca cada uno. Algunos de nuestros compañeros propusieron un cuarto intermedio, no para negarnos, simplemente rechazar así nomás, sino para analizar qué se nos propone, pero bueno, nos negaron esa posibilidad porque mañana es el plenario de secretarios generales donde sí o sí se tiene que decidir si la propuesta se acepta o no y estaríamos levantando el paro para el lunes. Bien, Andrea, te agradecemos mucho la comunicación. De más está decir que convocamos a los oyentes a conocer más en detalle lo que sucede en la marcha de hoy y los elementos más destacables de esta asamblea mañana en Compañeros de Clase a partir de las 10. Sí, bárbaro. Ahora estamos en la puerta del hospital. Te digo que con la marcha llegó a la puerta del hospital, así que ya estaremos reuniéndonos con los compañeros de salud. Bien, para bueno, Martín, un abrazo. Un abrazo, Andrea, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Sí, como decía ella, desde la CICOP hace varios meses que vienen haciendo paros de 72 horas en los más de 70 hospitales que hay en la provincia de Buenos Aires, en reclamo también de mejoras salariales y de condiciones de trabajo en paralelo con lo que sucedía con los docentes. Quizás lo de los docentes tapó en alguna medida también la lucha de los trabajadores de la salud que están cumpliendo en el día de hoy el tercer día de un paro de 72 horas. Uno de los tantos que vienen haciendo desde principios de año. Bien, conversábamos con Andrea Herrera, ella además de ser militante sindical docente, que está agrupada en La Bordó, es una de las conductoras de Compañeros de Clase. Este programa que justamente esta agrupación La Bordó hace aquí hace varios años en FM Moreno, ahora a partir del sábado pasado se está emitiendo entre las 10 y las 13. Así que quienes quieran conocer más en detalle lo que pasó, estos elementos que volcaba Andrea recién, puede sintonizar la 90.1 mañana y conocer qué sucedió. Acá había algunos docentes que estaban posteando en Facebook diciendo hay periodistas que conocen más de la propuesta que nosotros mismos, cuando tuvimos que votarla en la asamblea, ¿no? Estas maniobras que se suele hacer desde los sindicatos burocráticos donde se monopoliza la información y a partir de ese conocimiento se intenta manipular hacia dónde va la lucha sindical. Bien, esto es lo que en alguna medida se intenta desactivar con este tipo de movilizaciones y

Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Veinte horas, siete minutos aquí en Latido Americano, continuamos, y lo habíamos prometido, y lo prometido es deuda, dicen algunos. Así que estamos con la columna aquí, todavía no tenemos presentación. Víctor Vuelta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenísimo. Vamos a hablar sobre recursos naturales y desarrollo sustentable, decíamos. El nombre fue toda una discusión en la reunión de producción, el nombre de la columna. Sí, fue... Cuando nos reunimos y empezamos a discutir, digamos, o a hablar, a poner, a ver qué nombre podíamos poner para un poco desvelar y tratar algunos temas que muchas veces salen en los medios, ¿no? Y no sabemos cómo barajar esto, ¿no? Digamos, cómo es todos estos temas que están relacionados con el medio ambiente, con el desarrollo del hombre, con la actividad principal del hombre, que es la producción, la reproducción del hombre mismo, digamos, cómo abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió poner recursos naturales, que es algo, digamos, que nosotros podemos tocarlo, y el desarrollo sustentable, que son, digamos, desde el punto de vista de las personas que estamos dentro de defender un modelo de producción acorde con la naturaleza, digamos, es una definición que un poco nos acerca a una forma distinta de producción, ¿no? Del hombre de consumir también, ¿no? De nosotros, digamos. Está desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, ¿no? Sí. Como dos. ¿Cuál es la diferencia ahí? Claro, como lo que el desarrollo sustentable, esta definición es un poco más amplia, porque trata de tocar más en profundidad el desarrollo de la producción del hombre, agrario, ¿no? Principalmente, también industrial, ¿no? Pero también principalmente agrario, en la relación con el suelo, con el entorno social y con el entorno económico y con el entorno político. En cambio, el desarrollo sostenible era, digamos, realizar una producción que sea sostenible en el tiempo, que se pueda sostener a través de distintas generaciones, pero vinculado más que nada a un aspecto económico y no tanto a un aspecto cultural como es el desarrollo sustentable. Por ejemplo, un desarrollo sustentable en una comunidad mapuche, digamos... lo tiene que tener en cuenta porque su modo de vida, modo de producción, modo de alimentación es muy diferente a lo que es podemos tener acá, digamos, un desarrollo en la pampa húmeda, si se quiere, ¿no? Entonces, como el desarrollo sustentable es una definición más amplia que trata de tocar, digamos, al desarrollo del hombre en todo su conjunto, en toda su dimensión, ¿no? Bien, y cuando hablamos de recursos naturales, pues tiene esas dos vías el título de la columna. Claro, y cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de los recursos naturales renovables y no renovables, como que hay una clasificación, ¿no? Que depende, digamos, un recurso, por ejemplo, renovable sería el agua, pero tenemos que cuidarla, porque si la contaminamos ya es no renovable. O sea, podría ser la tierra, pero si se agota el suelo por sobreexplotación de cultivos y de ganado, también puede ser no renovable en cierta forma. porque la forma de explotación, digamos, de producción, es mucho más rápida que la forma de recuperación de ese recurso. Un recurso no renovable es la minería, por ejemplo. A cielo abierto es peor todavía. Claro, hay una cantidad de oro, sí. No sé cuánto habrá en el planeta Tierra, cuando no haya más, no habrá más. El petróleo es otro recurso no renovable, por el cual también muchos países, digamos, entran en pequeños o grandes conflictos. Podríamos decir, como para darle una vuelta, el título de la columna es: si logramos un desarrollo sustentable, logramos que efectivamente aquellos recursos que son renovables continúen siéndolo y no convertirlos en no renovables, en tanto y en cuanto no los explotamos en un tiempo mayor al que tardan en recuperarse, ¿no? Claro, eso sería, sí, el desarrollo sustentable tiende a eso. Y el suelo, digamos, la tierra es como un factor principal, ¿no? Dentro de los factores de la producción, ¿no? que se estudió desde la economía clásica, que es la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? La tierra, por ejemplo, nosotros, digamos, dentro del ámbito de... Yo soy docente de escuela agraria y todo, le llamamos suelo, ¿no? La tierra con un fin productivo, ¿no? Y para la producción agropecuaria, ya sea ganadería, o agricultura, o vivero, cualquier producción, interviene el suelo y decimos que es un principio, digamos, un principio activo donde sale todo. Porque para producir tenemos que tener sí o sí tierra. Uh-huh. O como espacio, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, si producimos pollos, necesitamos el espacio, no van a comer tierra los pollos, pero el espacio físico para producir. Ahora, si hacemos ganadería, necesitamos pasto, necesitamos tierra sí o sí, como espacio o como recurso natural, suelo, ¿no? Entonces, algo muy importante que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y dentro de estas formas, de estos modelos que hoy se proponen producir, el recurso suelo no está del todo cuidado, ¿no? Digamos que las prioridades son otras. Son otras. Podría ser el beneficio, claro, económico. Tiene más, bueno, que ver con lo sostenible que con lo sustentable. Claro, tiene que ver más con un consumo que responde a una población, ¿no? Yo lo que me había pensado también a hoy es hacer como cuáles son estas cosas, por qué, digamos, cuáles son las características del factor tierra, ¿no? Que hace que este recurso sea como frágil ante la explotación, ante la sobreexplotación del hombre, ¿no? Sí, pero está sí. La mitología argentina que dice que acá tirás una semilla y crece sola, ¿no? Como una especie de mitología popular que existe. Claro, que en parte, por ejemplo, eso dentro de una de las características, y justo menciono la primera, que dice que es, por ejemplo, es un proceso proceso automático, ¿no? Que todas las especies en la naturaleza se desarrollan sin que intervenga el hombre. Si nosotros nos imaginamos, nos metemos en una selva, todas las especies están en equilibrio y la naturaleza tiene su equilibrio, todo su ecosistema tiene un equilibrio. Entonces ya dice que la naturaleza por sí mismo no se necesita la intervención del hombre. El hombre tiene que ser algo más dentro de ese ecosistema, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, el hombre ya modifica, ahí ya tenemos la primera modificación entre la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y después habla también de un ciclo productivo, ¿no? Que todo ciclo productivo tiene un periodo que uno no recupera la plata al momento que hace una inversión. Hacemos un cultivo y esperamos 6 meses, ¿no? Hacemos una gran inversión y esperamos 6 meses. Y y hacemos ganadería, tenemos que esperar también 2 años para obtener un ternero, digamos. Hacemos pollos, bueno, es más corto, pero todo tiene un ciclo productivo, ¿no? Y una recuperación de la inversión también. Y que también la tierra es de difícil acceso, es otra característica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 4 hectáreas y quiero ampliar, y aunque tengo que comprar 1 hectárea más, ya es una gran inversión, ¿no? Entonces la tierra y no es reproducible, no es un bien que yo pueda reproducir. No es como, si yo necesito otra herramienta más o otra máquina más, voy y compro otra máquina. La tierra no, digamos, es algo que es de difícil acceso. O sea, hay una cantidad limitada de tierra posible. Y claro, y puedo hacer una sola cosa a la vez, también, digamos. Sí. O hago un cultivo o hago otro cultivo, ¿no? Entonces, y ahí empiezan a competir, bueno, después nos podemos poner ahí en otras discusiones también, ¿no? Y después otra característica, que es la cuarta, ¿no? Que, por ejemplo, es el clima. Por suerte, el hombre no puede manejar el clima, digamos, si no sería más trágico todavía. La luz, la lluvia, digamos, todas esas cosas, nosotros tenemos que ponerlo como producción en predisposición al clima, a ver qué es lo que se puede producir, ¿no? En la pampa húmeda somos muy ricos, pero bananas no se pueden producir. Claro. Café tampoco. Café tampoco. Sí, arándanos. Entonces, por ejemplo, arándanos capaz es... A segundo. Sí, se puede, ¿no? Por ejemplo, pero hay cosas que tienen sus restricciones, ¿no? Por el clima, ¿no? Por la luz, por las heladas, que tampoco... Si bien se pueden manejar, es decir, bueno, hacer una protección contra heladas, pero dentro de un cierto límite y con un cierto costo también. O, por ejemplo, el tema de la lluvia, el riego artificial, también se puede instalar, pero tiene un costo muy alto. O sea, todas las cosas que podemos manejar tienen un costo alto. Hay así como... ¿Podemos hablar de algunos modelos emblemáticos dentro de lo que es las formas de producción en la Tierra? Sí, hay dos cosas como que se contraponen, ¿no? Dos modelos diferentes. Uno puede ser el productivista y el agroecológico. Son dos modelos diferentes. Y quería nombrarte la última también, los rendimientos decrecientes, ¿no? A medida que el hombre va explotando y haciendo un cultivo tras otro, a lo largo de los años, la tierra va perdiendo su fertilidad. Por eso, digamos, hay que fertilizar o hay que hacer... Pero eso es cuando uno ya exige a la tierra a una sobreproducción. No respeta los tiempos de recuperación, que es lo que hablamos. Por ejemplo, no intercalar distintas producciones, no siempre todo agricultura o siempre todo ganadería, ¿no? Sí, o el año sabático de la tierra también, claro. ¿No? Que existió históricamente. Entonces siempre, por eso dicen que tiene una ley de rendimientos decreciente y que por más que nosotros hagamos una inversión mayor, por ejemplo, como fertilizar o regar o tener una mayor inversión, no vamos a obtener mucho más rendimiento por la inversión, digamos. El rendimiento decreciente quiere decir que hay un momento en el cual sí. Produce menos. Va produciendo menos y hay que recuperar esa fertilidad del suelo, digamos. Claro. ¿No? Entonces el monocultivo, por ejemplo, que hoy lo que es está a la moda y en el mercado, ¿no? Lo que el mercado propone que se produzca es lo que más deteriora el suelo, no tanto por la planta, sino por hacer un monocultivo, cultivar una sola especie. Que siempre termina sacando los mismos nutrientes e incorporando los mismos. Entonces eso va generando, digamos, un empobrecimiento del suelo, ¿no? Que es lo que... Y el modelo productivista propone eso. Propone un monocultivo. Y el modelo agroecológico propone una diversificación, que es lo contrario. Algo diverso es algo contrario a lo mono, a lo único. Claro. Porque la tierra, digamos... Si nosotros nos ponemos solamente en una selva y ponemos a pensar todas las especies que hay ahí, son millones de especies, no es algo único, ¿no? Entonces el hombre modificó tanto el ecosistema que está tratando de hacer ese monocultivo. Y después, bueno, todas estas características que nombré acerca de la tierra hace que, bueno, que la producción sea de difícil financiamiento también, ¿no? Porque el sistema, digamos, de producción capitalista exige más producción, exige una acumulación para tener un control de los precios y un poder económico de esa producción, ¿no? Y bueno, también, digamos, desde lo filosófico, ¿no? Que había muchos científicos que hablaban sobre esto, ¿no? Traté de recuperar una frase de Einstein que la tendría que buscar mejor, pero... El concepto de la... Alguna de las frases era... Decía, no sé qué guerra utilizará el hombre en la qué armas utilizará el hombre en la Tercera Guerra Mundial. Pero en la Cuarta utilizarán piedras y palos. O sea, cómo el hombre trata de autodestruirse en sí mismo, ¿no? Digamos, las armas químicas. Entonces, vamos a terminar peleando con piedras y palos. Y el hombre constantemente hoy está... en una lucha, digamos, por el progreso, por la acumulación, por el poder económico, por el poder político, digamos, está en busca constantemente de esto, ¿no? Y a través de, y esto hoy se evidencia en la producción agropecuaria, cómo hay que producir y no sabemos, y, digamos, y no mucho más. Y no distribuir tampoco, ¿no? Y no mucho más. Buenísimo. Bueno, esta fue la primera emisión de esta columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, aquí con Víctor Vuelta. Él es ingeniero agrónomo, es docente, ha venido el año pasado y ahora lo hemos incorporado aquí en Latido Americano. Se ha incorporado él, en realidad nosotros no te incorporamos, vos te incorporaste aquí a Latido Americano a partir de este año y de este día, que ya queda, ya estás. Ya estoy. Ya está. Cada 15 días. No hay vuelta atrás. No hay forma. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estaremos seguramente en 15 días nuevamente con algún otro tema. Le decimos a los oyentes que propongan. Que propongan también temas. Por ejemplo, hay temas que, y siempre temas que estén a nivel de América Latina, digamos, por ejemplo, que la ley de semillas, temas de actualidad, o capaz que podemos investigar sobre algún conflicto que haya en otros sectores, digamos, en Brasil, que podemos hablar sobre la reforma agraria también, de la posesión de la tierra, muchas cosas, digamos, que se pueden hablar de distintos temas o capaz que cosas que vayan surgiendo, ¿no? De la producción de alimentos a través de las empresas multinacionales, cómo distribuyen las empresas sus capitales en América Latina, todas esas cosas. Todos esos temas y los que se les ocurran a ustedes, propónganlos a través de las vías de comunicación y vamos a estar compartiéndolo con ustedes, preparándolo aquí con Víctor Vuelta cada 15 días en Latido Americano. Ahora nosotros nos vamos con la música, seguimos con Agarrate Catalina. Al final se decidió y vamos todo con Agarrate, por lo menos hasta ahora todo con Agarrate Catalina, y del disco del año 2006, El fin del mundo, Celulosa. Quédense ahí, ya estamos en minutos nada más contactándonos con Colombia desde Cali para hablar sobre la situación de los derechos humanos en ese puerto del Pacífico colombiano con la gente de la asociación Nomadesk. Muy bien, cucarachas. Aquí termina lamentablemente el horario de protección al menor cucarachiquito. Y empieza la hora de la cucarachota, digo, de la cucaracha. Arranca un nuevo programa titulado Así está el mundo, amigos. En honor a otra cucaracha uruguaya, claro está. Así está el mundo, amigos. Más noticias. Río Negro, Fray Ventos, aumentan las manifestaciones en contra de las temibles plantas de celulosa. A los millones de manifestantes se les habrían sumado figuras públicas de la talla de Eduardo Galeano y Natalia Oreiro, quien llevaría la voz cantante de la manifestación. Ahora, desde que Natalia Oreiro es la voz cantante, la manifestación se diluyó en 40 segundos. Y habría 1000 manifestantes encadenados al puente pidiendo que Natalia Oreiro no sea nunca más la voz cantante de nada, porque estará buena como ella sola, pero canta como el culo. Desde Finlandia, con gran propaganda, llega en la planta de un especial, y al mismo tiempo que aumenta el trabajo, esto nos trajo un quilombo ambiental. Con perdón, el espíritu de Jacques Cousteau y la yegua de Brigitte Bardot. ¡Que viva la inversión! ¡Qué placer ir al río a mojarse los pies y sentirse por primera vez finlandés! Hay cuna por el repecho, vienen llegando los finlandeses. Se iban para Entre Ríos, pero eligieron cruzar el puente. Y ahí fue que los porteños se preocuparon del medio ambiente. Y así comenzó el berrinche con la rabieta de su intendente. Si tocan la celulosa van a llenarse de sabañones. Se van a quedar pelados, van a volverse mariposones. No ven que es un plan macabro para transformarlos en lobisones. Y los masones. Hay cuna por el repecho, vienen llegando los finlandeses. Que traigan la celulosa y que revienten todos los peces. Mare primo, la canoa, que me parece que ve un pececito que solloza. Será por la celulosa que no para de llorar. ¿Cómo se hace para ver si hay un pez llorando ahí? Donde empieza el llanto y termina el río, ¿cómo distingue usted? Si debajo el agua los peces lloran, ¿qué mierda vas a ver? ¡Ah! ¡Ninguna los finlandeses! ¡Fuera, dos tretas! ¡Vayan para un pago a picañear los pescados! ¡Fuera! Cállese, no se abre, diga, los finlandeses son buenos socios. No joda más con la ecología, se va a perder terrible negocio. La celulosa no mata al pueblo y a los pescados les encanta. Los bichos se desestresan, mira cómo hace la plancha. Quietitos y panza arriba, mira qué lindo descansan. ¡Ay! Pero haber sabido antes que era un negocio tan conveniente, compañero. Aparte, mírele usted. Van a estar muertos los pecados, están descansando ahí. Pero sacaron el triperío para afuera para relucirlo de coqueto nomás. Y si no, mírele este. Mire qué belleza. Mire, este es el finlandio. Habla y todo. ¿Qué tal, Yamandú? Soy el... Digamos como que no pasó nada. Soy el finlandio y estoy así de vitálico gracias a la celulosa. Habla el finlandio, compañero. Tampoco ha cambiado. Habla, pero porque es una mutación. Ese pescado está mutando. ¿Por qué me dices eso? Porque tiene tres ojos, compañero. No, pero eso es porque lo estoy tuneando. Lo llevo en chula, me la broto. Ahí me lo dejan, que es un espectáculo. ¿Y les enseñan a hacer alguna pruebita? Le hacen. Pues yo le digo, por ejemplo, finlandio, muertito, muertito. Ahí se queda el resto, la eternidad igual. Aparte, yo les digo una cosa. Esto de la celulosa es bruto aporte para la biología. Semejante contribución para el medio ambiente. Miles de especies nuevas que están mutando, sí, gracias a las celulosas. La verdad, Finlandio, estamos siendo testigos de la evolución especial. Eso sí. Horas 27 minutos, y dijimos, vamos a estar hablando sobre Colombia también en el día de hoy. En este caso vamos a hablar sobre el puerto de Buenaventura, el puerto más importante sobre el Pacífico que tiene Colombia, que ha tomado muchísima importancia a partir especialmente de los tratados de libre comercio que han llevado a que crezca en importancia económica, social y política. Además, hay una serie de violaciones a los derechos humanos que se vienen denunciando desde hace bastante tiempo sobre la población de esa zona, y para justamente poder hablar sobre este tema estamos comunicándonos con Carmen Cuero. Ella es de la asociación Nomadesk, tiene sede en Cali, trabajan desde hace 14 años en la defensa de los derechos humanos fundamentales de los pueblos que habitan Colombia. El puerto de Buenaventura, toda esa región, tiene una gran población afrodescendiente, quien además de las violaciones sistemáticas que se viven en Colombia a los derechos humanos, además sufren de un racismo estructural también que tienen en esa región. Estamos ya en comunicación, la presentamos a Carmen y conversamos con ella. Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano. Carmen, muy buenas noches. Aquí desde Moreno, Leonardo Smerling y Martín Raffo te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Leonardo. Leonardo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, la idea de esta comunicación es poder conversar sobre la situación que se está viviendo en Buenaventura. Contanos un poquito, como para entender también y ubicarnos, cuál es la situación, por decirlo así, social y económica que se vive en esa región. Bueno, antes que todo, un saludo especial a todos los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas de Argentina. A todas las que de diferentes contextos luchan por la defensa, por la vida y por los derechos humanos, desde la comunicación y de los movimientos sociales. Yo soy de la región del Pacífico colombiano, y en el Pacífico colombiano queda uno de los puertos más importantes de Colombia, y es el puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura está bañado por el mar, pero también a sus alrededores hay muchos ríos, hay muchos afluentes. Tiene una riqueza además petrolífera, tiene una riqueza en pescado, en árboles, en todos los productos naturales degradables y biodegradables. Por el puerto de Buenaventura entran buques y barcos a nivel de carácter nacional, pero también de carácter internacional. Esto hace que el puerto de Buenaventura sea muy importante para la economía nacional. Y entendiendo que Colombia, dentro de su economía nacional, tiene propuesto un imperio económico para muchos años adelante. Y en ese sentido tiene firmado TLC con Estados Unidos, con Canadá, con Unión Europea, con Chile, con Corea del Sur y los demás TLC que se pretendan firmar de este año en adelante. Para el desarrollo de los TLC, Buenaventura y la costa pacífica tiene que adecuar la infraestructura, ¿sí? Y eso lo hace el gobierno nacional, pero también el gobierno regional y el gobierno local. En ese sentido, se tiene previsto en Buenaventura 3 infraestructuras que van a servir al comercio y al capitalismo privado. Dentro de ellos están la carretera o la doble calzada por donde va a entrar y salir todo el producto, a mejorar esa salida del producto, la exportación y la importación. Esa carretera comunica con varias ciudades del país, dentro de ellas Cali y Bogotá. Cali es la capital del Valle y Bogotá es la capital de Cundinamarca. Tenemos además la ampliación del puerto de Buenaventura, donde se va a adecuar el puerto para que lleguen los contenedores y los buques grandes. Además de eso, se va a adecuar como una zona turística. En esa zona turística que está prevista, es el lugar donde vive la población, en su mayoría una población afrodescendiente, ¿sí? Que son los terrenos que están continuos al mar y es donde vive la gente que ha llegado desplazada de los ríos como Yurumanguí, Raposo, Cajambre y el río San Juan, entre otros. Carmen, te iba a consultar justamente qué cambió a partir de los tratados de libre comercio para la población. Muchas veces el discurso es que esto trae trabajo y bienestar para la población. ¿Cuál fue concretamente el cambio que generaron estos tratados de libre comercio en los pueblos que viven allí, en las cercanías del puerto de Buenaventura? Ajá, mira, los pueblos del puerto de Buenaventura eran unos lugares pacíficos, donde se vivía, la gente contaba sus historias, dormía con las puertas abiertas. A partir del Tratado de Libre Comercio empieza la militarización, pero también nace y se fortalece el proyecto paramilitar. Que en ese sentido hay mucho desplazamiento en las comunidades, entonces las personas que estaban en la zona rural se desplazan a la zona urbana y en la zona urbana llegan a engrosar el cordón de miseria y a su vez son desaparecidas, son masacradas, son eliminadas. Sí, son picadas, son torturadas, ¿sí? Entonces cambia totalmente el estilo de vida porque ya la gente no puede salir a cazar, no puede salir a pescar, no puede salir a obtener lo necesario para la crianza de sus hijos, para alimentarse, ¿sí? Entonces el cambio, además del cambio en la economía de la gente, es el cambio cultural, y empiezan arrancarle a la gente todas sus costumbres, todas sus culturas, lo que le permitía resistir y sobrevivir en un territorio que era un territorio de paz. Pero decirte algo, ahora la gente en Buenaventura, por ejemplo, es una población donde se dice que el 60% de la población es desempleada. Sí, sin embargo, la gente, y a pesar de las condiciones de empobrecimiento que vive, salía al mar a pescar y tenía con qué comer, ¿sí? En estos momentos la gente no puede salir, porque la gente que sale al mar o la desaparecen o llegando al puerto, llegando a los lugares donde viven, son desaparecidas porque por todos los enfrentamientos y la guerra que se está viviendo en el puerto, entonces todo el mundo es sospechoso, sí, entonces a todo el mundo lo tildan de que es culpable y que tiene algo que ver, entonces se ha creado como la enemiguencia entre la misma comunidad y entre la misma gente del puerto, y no solamente del puerto del casco urbano, sino también de los ríos. Entonces nos han hecho creer que somos enemigos. Entonces se ha creado un conflicto entre la misma gente para que la misma gente se destruya y salga del territorio. Estamos en comunicación con Carmen Cuero de la Asociación Nomadés, un organismo de derechos humanos desde Cali, pero hablando sobre el puerto de Buenaventura. Hablábamos de lo que es la situación de los derechos humanos también allí en ese lugar. ¿Cuál es la reacción? Sabemos que el Estado colombiano no es justamente un gran defensor de los derechos humanos. ¿Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer el Estado en ese contexto? Mira, yo te digo que desde 1999 aproximadamente, en Buenaventura se mata, en Buenaventura se pica, sí, a la gente se le pica, según dicen, también a la gente se le pica, pero se le está echando también de comida a los perros. Y el Estado colombiano, desde 1999, el gobierno colombiano sabe de la situación que está viviendo el puerto de Buenaventura y sabe lo que está viviendo la gente que vive alrededor en los ríos del puerto de Buenaventura. Sin embargo, su respuesta ha sido de omisión, ¿sí? De indiferencia, ¿sí? Su respuesta ha sido militar. El Estado colombiano en estos momentos hay en Buenaventura 2.400 militares, policías y personal de la Armada Nacional. Mira, 2.400 de la fuerza pública para una población de Buenaventura que es de 328.794 habitantes. Solamente mira cuánto gasto hay en los 2.400 de la fuerza pública y cuánto bien se habría podido hacer de esa plata que se está gastando en responder a las necesidades de la gente, que lo que la gente pide en realidad es que se le garantice y se le protejan sus derechos étnicos, territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros, ¿sí? Pero la respuesta ha sido militar. Sospechamos que la militarización es otra propuesta y otro plan del Estado para garantizar el desarrollo, ¿sí?, de la infraestructura y de los proyectos que tienen previsto para el buen desarrollo de los diferentes TLC que están firmados con varios países extranjeros. Hay una respuesta o de acción o de inacción por parte del Estado, pero también me imagino de alguna reacción de las organizaciones y de la población en general. Hubo una marcha inclusive el 19 de febrero. Contanos un poco de cuál es la resistencia que se lleva adelante desde la población. Mira, sistemáticamente la gente cada año, las denuncias han sido constantes por diferentes medios, a pesar de que la gente tiene muchísimo miedo, la gente no se ha quedado callada, ¿sí? Han habido pequeñas manifestaciones, han habido derechos de petición, han habido diferentes acciones. Sin embargo, En este año la gente ya decidió, ahora el 19 de febrero, salir aproximadamente unas 30.000 personas. Salieron, el lema era "Enterremos la violencia en Buenaventura", ¿sí? Y el lema era "Unámonos porque unidos hacemos la resistencia", ¿sí? Ese ha sido en este tiempo de violencia y de masacre a la gente como una de las manifestaciones de unidad del pueblo más grande, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué antes no se había salido? Pues la gente, todo mundo tiene mucho miedo, muchísimo miedo, la gente le da miedo hablar. Y le da miedo hablar porque dice la gente que las instituciones estatales, locales, están infiltradas. ¿Sí? Si una persona denuncia algo que está pasando, a la hora o a las dos horas van y le llegan y le preguntan por qué denunció. Y mucha gente ha muerto por tal causa. ¿Sí? Sin embargo, la gente lo que está tratando de hacer es buscar los mecanismos por diferentes medios, por ejemplo, por lo musical, por las marchas, por todas las posibilidades que se tienen de hacer visibilizar la problemática que se está viviendo. Por ejemplo, en estos momentos creemos que no hay desconocimiento a nivel nacional de la situación que está viviendo Buenaventura, porque se ha logrado que se conozca la realidad que está viviendo la gente. Sí, hubo inclusive comentarios desde el mismo presidente Santos sobre el tema. ¿Eso generó alguna reducción de la violencia? ¿Hubo algún tipo de proceso positivo, digamos, que se haya dado a partir del conocimiento a nivel nacional de la situación? El proceso positivo está, pienso y pensamos nosotros, desde el marco de la resistencia social, ¿sí? De que la comunidad mostró su insatisfacción por todo lo que está pasando, ¿sí? Aquí entre nos, decimos los colombianos, ¿sí? Sí. Que aunque el ejército está en la zona, aunque la policía está en la zona y aunque la armada está en la zona, y digan que no están pasando nada, lo que la gente dice es que hay cosas que están pasando. ¿Sí? Eso sí. Dice la gente. Porque en realidad con 2.400 fuerza pública no se alcanza a cubrir el total de las 328.794 habitantes que tiene Buenaventura, ¿sí? Porque es que en realidad nosotros creemos que la respuesta militar no es la salida al conflicto y a la guerra que vive Buenaventura. Los bonaverenses y la gente del Pacífico, en realidad lo que le pedimos al Estado es el respeto, a los derechos humanos y a los derechos constitucionales que tenemos, ¿sí? Y no es una respuesta militar, y el derecho que tenemos es a vivir bien, a vivir dignamente. La gente del Pacífico colombiana no miramos el desarrollo como el capitalismo que acumula. Nosotros miramos el desarrollo, el tener de la naturaleza lo necesario para vivir y guardar para otras generaciones. Eso choca con el querer del capitalismo privado, ¿sí? Que quiere que la gente salga para desarrollar todos sus megaproyectos y que la gente quede, ¿sí? Le violan todos los derechos para lograr tal fin. Carmen, ha quedado clarísimo. Me parece, contanos si hay alguna página, alguna forma en que quienes están escuchando y quieran interesarse, nosotros vamos a seguir obviamente informando sobre el tema, pero quizás si hay alguno que quiera inclusive contactarse con ustedes, con la gente de Nomadesk, si hay alguna forma en que puedan hacerlo. Tenemos un correo electrónico y tenemos también un blog. El blog lo buscan por Asociación Nomadesk en YouTube, uh-huh. Y ahí aparecen todas las informaciones. Pero también tenemos un correo que te lo mandaremos internamente para que tú, por favor, lo hagas conocer. Perfecto, a la gente. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Estuvimos conversando con Carmen Cuero de la Asociación Nomadesk, con sede en Cali. Desde hace 14 años trabajan en la defensa de los derechos humanos fundamentales de los pueblos que habitan Colombia y ha estado aquí en Latinoamericana contándonos sobre la situación de los pueblos que habitan ahí en la zona del puerto de Buenaventura. Muchísimas gracias. Bueno, y un favorcito, un último favorcito. Sí, por favor. Que estaremos informando de todas las actividades que hacemos por la vindicación de los derechos del pueblo de Buenaventura. Entonces, que todo el que nos escuche, que por favor difunda lo que pasa con el pueblo de Buenaventura y con el pueblo colombiano. Y muchísimas gracias a ustedes también. Por favor, en eso estaremos, intentaremos colaborar. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. El presidente de Chile, unless we harness. ¿Por qué no te callas?

sectores de la oposición, de la izquierda, centroizquierda, junto con los liberales, históricos opositores, y poner a Fernando Lugo en la presidencia, que llevó adelante, tenemos que decirlo, tibias reformas, pero que significaron bastante para el pueblo paraguayo, como pueden ser, por ejemplo, ir a tener salud pública, ¿sí? Mínima, pero en comparación con toda la etapa anterior fue bastante. Se pagó ese proceso con un golpe de Estado. A partir de allí podemos pensar en la aparición de una guerrilla, de organizaciones sociales, de un avance también de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales, que fueron avanzando de a poco en la organización hasta llegar a una huelga general como la que sucedió esta semana, con reivindicaciones como la elevación de los sueldos a un 25%, como también la derogación de una ley que permite, por ejemplo, que los sectores privados se incorporen a las inversiones estatales, una privatización encubierta. Pero para hablar de esta huelga y del proceso que se está viviendo allí en Paraguay, estamos en comunicación con Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay Auténtica. Lo presentamos y conversamos con él. Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano. Gabriel Espínola, muy buenas noches. Aquí desde Moreno, Leonardo Smerling y Martín Raffo los saludan. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a toda la audiencia. Acá en Moreno, congratulado con esta comunicación después de una exitosa huelga general declarada por el plenario de centrales sindicales el 19 de diciembre pasado y que se concretó el 26 de marzo con una participación altísima en el acatamiento no solamente de los trabajadores sino de la ciudadanía que se ha plegado a esta acción, que también se dio con la participación del campesinado, con una movilización importante, ya histórica movilización, porque también coincidió en la fecha de la convocatoria la que normalmente desarrolla en este mes la Federación Nacional Campesina. Y a pesar de lo que el gobierno intentó instalar, con la concesión, si se quiere, hasta el terrorismo de Estado previo a la realización de la huelga para amedrentar y desarticular, intentar desarticular, ya que con el ajuste de salario no se pudo, no pudieron hacerlo. A pesar de toda esa campaña, nosotros tenemos la relación de más del 80% de acatamiento a la huelga y con activa participación en los diferentes piquetes que fueron colocándose a lo largo y a lo ancho de la República, y que en este momento está instalada una mesa de negociación que echaremos a andar la próxima semana, Leonardo. Una consulta, ¿cómo es que, por qué ahora se pudo hacer y en los últimos 20 años no? ¿Cómo fue el proceso para lograr la unificación de todos estos frentes sindicales y campesinos? Bueno, el movimiento sindical en Paraguay también fue afectado por políticas neoliberales en su oportunidad, como la de implementada por el gobierno de Osmosis, que de alguna manera desarticuló con algunos negociados que en los que se involucraron cierta dirigencia de las centrales, de algunos sectores de trabajadores, que esa picada que cayó el sistema financiero paraguayo en aquel momento, la crisis bancaria también salpicó a cierta dirigencia que generó toda una desconfianza en el movimiento sindical, que con el gobierno y un gobierno relativamente progresista, pero también con marcada línea neoliberal del Ministerio de Economía, que aquí es el Ministerio de Hacienda, y el acercamiento de sector de dirigencia, sectores populares al gobierno hizo que también se debilitara la participación, la movilización, la conexión de la dirigencia con la base. Y nosotros, al ver lo que se venía desarrollando al inicio, nada más, el gobierno de Cartes con la implementación de leyes que otorgaban poderes casi, casi absolutos, intentando generar una supremacía de un poder sobre los otros poderes del Estado, entendíamos que la única manera de enfrentar a este modelo, que es mucho más agresivo de la que se nos planteaba en otros tiempos, la única manera que la podíamos enfrentar con alguna posibilidad de éxito, que ya iba a significar un gran éxito, de alguna manera trancar y hacer que el gobierno nos atendiera, que para nosotros ya va a significar un paso significativo, y no solamente con la unidad. O sea, sin dar ni dar, no era posible, y a pesar de las diferentes membresías de las centrales y de sectores populares que vemos en el Paraguay, pudimos entrar en razón, todavía no debatiendo a profundidad nuestra diferencia, pero viendo el peligro de la tormenta que se aproximaba, que solo unidos podríamos enfrentar aquello para avanzar. Y lo que ocurrió y se interpretó aquello, se vio con claridad la intención de la llamada ley de alianza público-privada, que es una especie de manto para en realidad concesionar, privatizar desde los ríos hasta escuelas y hospitales, como también lo que significa hoy día un supuesto combate a un grupo que no sabemos muy bien qué es, que había instalado en el norte, aparentemente usado en armas, pero sin mucha incidencia, pero con bastante atención de parte del Estado, que inclusive el propio ejército, parte del ejército de toda la zona, ha hecho que se reaccionara al promulgarse una ley bastante autoritaria, bastante vertical, que hace que el presidente de la República pueda disponer ante su concesión de conflicto interno la intervención de las Fuerzas Armadas. O sea, todos estos elementos y la poca visibilidad que el llamado nuevo rumbo está encaminándose hacia los beneficios y derechos de los sectores populares, dice que, bueno, vayamos a reaccionar en 4 meses de preparación una huelga tan importante como la que se desarrolló el 26 de marzo. Estamos conversando con Gabriel Espínola, que es dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay, un sector que estuvo presente en esta histórica huelga. Pero además, Gabriel, tenemos entendido que la semana que viene es una semana importante para el sector docente. Hay negociaciones relacionadas con mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores de la educación. ¿Es así? Contanos un poquito de esto. Bueno, efectivamente nosotros ya venimos con un planteo de instalar una mesa sectorial, que ahora lo estamos instalando en el marco del resultado de la huelga general. Ayer fuimos partícipe con la conducción de las centrales sindicales a la instalación de la mesa general todavía, y hemos planteado una primera acción de acuerdo, cuál es la que no el gobierno no demanda la legalidad, y que a ningún trabajador que fue partícipe de la huelga sea perseguido ni se le descuente el haber salarial del día de la huelga. A la noche recibimos el retorno de respuesta. a continuar la instalación de la mesa, porque esta era una condicionante. Y en esa mesa de la educación, pero luego, como también para nosotros sectores, nosotros estamos planteando una ampliación presupuestaria a partir de poder instalar en la carrera docente. Hoy, en la víspera, perdón, y el Ministerio de Educación divulgó la lista de beneficiarios de más de 36.000 docentes que a quienes se les regulariza el porcentaje del quinquenio que ocupa en concepto de antigüedad, que es un reclamo que veníamos haciendo, que nos está ejecutando después de tres meses en el cuarto mes de nuevo abril. Se va a abonar esto con retroactiva al mes de enero, y esto ya es un paso muy importante como resultado de la acción desarrollada el 26 de marzo, y nos va a dar posibilidad de intentar implementar y hacer y acordar con el gobierno política del Estado, que vaya más allá de los gobiernos y que pueda garantizar no solo el acceso a la educación, sino la permanencia de la educación. Para la permanencia de la educación necesitamos el empleo decente, necesitamos que el almuerzo escolar se instale en todas las escuelas, necesitamos que la formación continua a los trabajadores de la educación sea real, y necesitamos que el profesional de la educación acceda a un salario básico profesional, y esto va a ser instalado en la mesa temática que se concretará desde la próxima semana. Perfecto, Gabriel, estaremos solamente comunicándonos en las próximas semanas para conocer cómo sigue avanzando este proceso. Te agradecemos muchísimo la comunicación en el día de hoy, después de lo que fueron las intensas jornadas de esta semana. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, fraternal saludo a los compañeros de la CTA que estuvieron frente a la embajada en solidaridad con la deuda general, a los compañeros fraternos de la CTA que también están en lucha por mejoras salariales. Un fraternal saludo y un agradecimiento por la solidaridad. Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias, hasta luego. Estábamos conversando con Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay Auténtica. Es interesante, brevemente, porque estamos muy apretados por el horario de la tanda, ver cómo cuando se trabaja, dijo, cuatro meses trabajando en una huelga general, y tiene la contundencia en el acatamiento, cómo después se ve potenciado el reclamo por sectores, cómo después las espaldas con las cuales se va a reclamar cada uno de los sectores es diferente. Y lo otro que quería destacar es cómo se repite, ¿no?, los pliegos de reivindicaciones de cada uno de los sectores en América Latina. Cada uno de los puntos que pudimos percibir en el marco de una comunicación difícil y por momentos con muchísimas dificultades para escuchar, cada uno de los puntos que van a instalar en esta mesa de negociación son muchos de los puntos que hoy los docentes de nuestro país están reclamando, ¿no? Cómo hay un hilo de continuidad que, a pesar de que uno conoce las realidades que se repiten, cuando quedan tan evidentes siguen asombrando. Sí, y me parece también interesante, digo, seguramente vamos a tener que hablar con un economista en los próximos programas del latinoamericano. En un tiempo de contracción general de la demanda a nivel internacional, en momentos de recalentamiento de algunas economías, el recorte, el enfriamiento, ¿sí?, el acomodamiento se hace siempre más o menos por el mismo lado en todos los países. Gobiernos más progresistas o menos progresistas, siempre se hace más o menos por el mismo lado, que es el de quienes cobran un salario, quienes no tienen demasiadas opciones más allá de cobrar un salario todos los meses. Nosotros continuamos aquí en Latinoamericano, queda muchísimo más, queda mucha información y también queda todavía en esta última hora nuestra entrevista con Tabaré Cardoso de Agarrate Catalina. Quédate ahí, hasta las 10 estamos en Latinoamericano. Latinoamericano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un

polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. Laura en Santiago de Chile, 19:11 minutos, la temperatura 20 grados 7 décimas, la humedad 52%. Crean en Chile el Día del Niño que está por nacer. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto promovido por el senador de la UDI, Jaime Orpiz. La discusión fue seguida desde las tribunas del recinto por organizaciones católicas antiabortistas que aplaudieron enfervorizadas esta decisión. Desde 1999, estas organizaciones antiabortistas intentan instalar esta fecha, pero hasta ahora ningún presidente promulgó los proyectos que han sido aprobados por el Congreso. El gobierno venezolano creará el Consejo Nacional de Derechos Humanos para atender denuncias. Uno de los objetivos del Consejo es centralizar todas las acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos. La idea surgió de la delegación de cancilleres de la UNASUR, que se reunió en Venezuela. El vicepresidente Jorge Arreaza explicaba así la propuesta de los ministros sudamericanos. Pero una recomendación que emitía la UNASUR ayer al presidente Maduro es la creación de una oficina, de un ente de derechos humanos que dependa directamente del Ejecutivo Nacional. En Colombia hay una figura semejante, que donde está al frente el vicepresidente de la República de Colombia. El presidente inmediatamente aceptó esa sugerencia, como aceptó otras, y bueno, le anunciamos al país que se va a abrir no una oficina solamente, sino un Consejo Nacional de Derechos Humanos. Aquí le llevamos hoy al presidente el borrador de lo que puede ser, si lo aprueba el presidente, ese Consejo Nacional de Derechos Humanos, donde el vicepresidente de la República directamente estará al frente, pero donde estarán también la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Ministerio de Interior y Justicia, el de Asuntos Penitenciarios, el de las comunas, todas las instituciones que están vinculadas con el sistema de derechos humanos en Venezuela. Los cancilleres del bloque mantuvieron encuentros con diferentes sectores políticos y sociales antes de hacer esta propuesta al gobierno venezolano. Se espera que el organismo ayude a resolver la crisis política en Venezuela. Los presos de Guantánamo que llegarán a Uruguay como refugiados ya tienen ofertas de trabajo y vivienda. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que la llegada de los detenidos todavía se está negociando con Estados Unidos y además aclaró que si hay acuerdo debe ser refrendado por el Congreso de ese país. Los 5 ciudadanos sirios y palestinos ya están aprendiendo español para adaptarse. Por su parte, la canciller de Colombia afirmó que su país también podría recibir presos de la cárcel de Guantánamo. María Ángela Holguín confirmó que el gobierno norteamericano ya realizó la solicitud y que la están analizando. La hora en Bogotá, 19:14 minutos, la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 43%. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. En Latido Americano, la cultura late. Si he de morir, que me muera de tanto vivir. Con la furia de la tempestad, incendiándome el alma al partir. Partir, que me parta la vida, un amor. Esta cortina tuvimos que poner. Qué difícil, sí, qué difícil. Esto es así. Qué difícil hablar con esta música de fondo. Nos gusta, tenemos que decirlo. No sé si se nota. Hoy tuvimos un agarrate Catalina, una murga en continuado aquí en Latido Americano. Y ahora estamos en la columna de cultura. Cecilia D'Amico se pasó de este lado, Martín Raffo está operando en estos instantes. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, bien, contenta, estoy así como feliz de escuchar a Agarrate Catalina. Bueno, vamos a ver en unos minutos nada más, estaremos en comunicación telefónica con Tabaré Cardoso. Estuvimos con él el domingo se presentaron en Plaza Buján, haciendo un repertorio que tiene que ver con distintos discos que ellos han ido haciendo a lo largo de su carrera, y como todavía no hay nada muy nuevito, están haciendo una especie de popurrí con todas sus presentaciones. Hubo algunos inconvenientes con el sonido, aún así pudieron realizar su espectáculo. En el momento justamente en el que el sonido se cortó, estaban empezando a hablar de Dios. Escuchamos algo acerca de eso hace un rato en Latinoamericano, y bueno, fue como gracioso, podríamos decir, ver algunas caras de algunas señoras y señores y escuchar comentarios como, por ejemplo, eso les pasa por meterse con Dios. Ah, bueno. Por eso el sonido se cortó. Definitivamente, cuando ellos lograron, o sea, cuando el municipio logró retornar con el sonido en la plaza, estuvieron haciendo su espectáculo, mucha gente, mucha bandera uruguaya, como siempre, acompañando a la gente de Agarrate Catalina, muchísima gente de acá también, y finalmente hicieron, como a menudo suelen hacer, esta cosa tan agradable de correrse de este lugar de artista inalcanzable, podríamos decir, porque ellos al culminar las presentaciones bajan del escenario y se acercan a saludar a la gente, se sacan fotos, se ponen a charlar, lo cual demora hora, hora y media, hasta que finalmente se suben al micro que los llevará de vuelta al otro lado del charco. Bueno, parte de lo que significa la murga uruguaya también esto de molestar, de hablar de esas cosas que por ahí los demás no quieren hablar o no se animan a hablar, haciéndolo desde el humor, desde la reflexión filosófica, podemos decirlo, para irnos un poquito para algún lado. Y vamos a estar conversando en minutos nada más con Tabaré Cardoso aquí en Latido Americano. Antes escuchamos un poquito más de música. Antes vamos a escuchar justamente hablando de esto, ¿no? De lo que molesta por ahí, de la cosa ambigua, que la estaremos charlando en un ratito nada más con Tabaré. Vamos a escuchar Los Viejos Militantes. Viví en comunidad, Lenin y Marx son mi bandera. Mi padre me contó, compañero, papá. Él decidió que yo naciera, después que lo aprobó una asamblea. Si habré tenido asamblea yo, asamblea eran las gigantes. Me acuerdo patente de unas 6 meses y medio deliberando de corrido. Estábamos todos, Segredo, Molina, Molinari, Figueredo, Varela, los dos Varela, José Pedro y Odulio. De los santos de los últimos días, Jesucristo en persona. Martínez, una muchacha muy tetuda, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo las tetas, que era su principal aporte. Rodríguez, y yo. No, compañero, de nombres, por favor. Disculpe, tiene razón acá el compañero Martín Cardoso. Hoy, la realidad nos derrotó, no hay esperanza. Y hoy no sé quién soy, cómo Zabalza, cómo es que yo que militaba, yo que marchaba y pegatineaba. manifestaba y me sublevaba, me amotinaba y hasta me tatuaba. ¿Cómo es que yo me transformé? Ay, de esta manera. Yo, que a mucha gente contacté y a mucha gente recluté al MLN, hoy el reclutado he sido yo. Cuando un contacto me agregó al MSN. ¡Tururum! Tatucera@holmail acaba de iniciar sesión. Tatucera dice, hola, ¿hay alguien ahí? Tururum, clandestinoguerrillero@hotmail acaba de iniciar sesión. Clandestino dice, Tatu, ¿sos vos? Solicito contraseña. Tururum, Tatucera dice, Azucena, I love you. Clande, después de la marcha, nos encontramos a almorzar donde siempre. Tururum, clandestino dice, no, hay mucho milico en la vuelta, me parece que nos están siguiendo. Mejor vamos al de 18 y Ejido, que los batidos son mucho más ricos y el pelotero es mucho más grande. Tururum, Tatucera dice, ok, baby, ok. Yo, que tengo mucha ocupación, mucha asamblea y comité, más que Biglietti. Yo, que tengo un buzo de Fidel, una camiseta de Che, un saco y Vanzetti. Yo, que superé escuchar a Bush y a Tabaré hablando de la pesca y de la vida. Yo, fui a ver a Barney a la rural. Yo que hasta tomo Coca-Cola y si está bien fría, pero hay algo que no puedo superar. Comandante me va a perdonar, como Fidel Castro puede usar campera Diva. ¡Adidas! ¡Adidas, compañero Fidel! ¡Se me vino a encajar Adidas! ¡Justo Adidas! ¡Teniendo Nike! Pero teniendo Nike es mucho más solidario por naturaleza, compañero. ¿No ve que Nike se preocupa por la gurizada de Malasia y de Indonesia y lo saca de las calles y lo mete a laburar 48 horas de corrido entre un barco haciendo championes, compañero? Igual para mí no era para tanto, no daba para renunciar, Fidel. Yo qué sé, digo. Pero no se preocupe, comandante, que acá nosotros seguiremos resistiendo, siempre firme, siempre militando, y nunca, jamás, nunca nos verán bajarnos los levis. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque últimamente estoy fallando fiero. Yo que he sido siempre un buen militante, tuve que transar con el mundo moderno. A todos mis nietos los mando a un privado. Un colegio, ¿qué voy a hacer? Pero jamás nunca traicioné a Varela. Porque aunque se llame High College Bilingüish, adelante mío le dice la escuela. Pero todavía no ganó el sistema, porque yo al consumo ya no le hago caso. Cuando hago el surtido del mes en el súper, compro requesón y me guardo los vasos. Porque como dijo el subcomandante, hablando de cosas incómodas, ¿no? Hablando de esas cosas que por ahí otros no se anima a hablar o desde dónde decirlo. Y el humor que usa la murga es como la vía rápida para llegar a un montón de temas. Hablar de las contradicciones de aquellos militantes. Y cómo es la vida hoy, cómo fue la vida en aquel momento. Y bueno, está bueno cómo hablar eso. Hay como una visión más romántica del militante en general. Tal cual. En todas las canciones y en los artistas populares. Y hay poco de aquel que puede hacerse cargo, inclusive de las propias contradicciones. en esos momentos, guste o no guste, ¿no? El cómo se traten estas, pero me parece que la murga, el humor en general, pero la murga como herramienta humorística, permite eso. Sí, permite eso, y justamente hablas de una particularidad de esta murga, porque Agarrate Catalina, además de ser una murga que cuando se formó hace unos cuantos años ya, en el 2001, 2002, si mal no recuerdo, estaba compuesta por jóvenes en su mayoría, lo cual fue como una característica que los distinguió desde el comienzo. Muchos habían estado dando vueltas por a contramano, por contrafarsa, por falta y resto, incluso Tabaré fue uno de ellos. Bueno, era una murga que nucleaba gente muy joven y gente que, bueno, que estaba asumiendo, me parece a mí, un poco esto que tiene que ver con las contradicciones propias y otras contradicciones que, bueno, que tienen que ver con lo que opina el resto de la sociedad uruguaya en un principio, porque ellos trabajan muchísimo lo que tiene que ver con lo que pasa en el Uruguay, pero también a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y además de todo esto, bueno, se han encontrado con unos cuantos, no quiero usar el término enemigos, pero por ahí con mucha gente que les cuestionó justamente esta cosa, si se quiere, ambigua, en donde por ahí en una misma presentación y en una misma canción hablan por momentos bien de alguien, después lo desfenestran, después lo vuelven a subir al pedestal, o por ahí no tan en extremo, pero uno empieza a escuchar y en un momento se plantea, bueno, pero estos pibes y pibas ahora, porque también hay mujeres cantando, ¿de qué lado están? Bueno, quizás no necesariamente está en la música eso, quizás está en sus actitudes y en qué es lo que hacen concretamente, ¿no? Y eso se traslade también a su música. Pero Tabaré no es solo Agarrate Catalina. Tabaré no es solo Agarrate Catalina. Hace unos cuantos años él ya viene teniendo un trabajo como solista y de hecho está con algunas grabaciones nuevas y, bueno, con otros discos anteriores realmente muy lindos para escuchar. Vamos a estar escuchando antes de las 10 de la noche algo de Tabaré. Pero ahora nos vamos a ir a una canción que elegí porque, además de la piel de gallina que a uno le puede producir escucharla, me parece que resume un poco lo que tiene que ver con la mirada que se suele tener de la violencia, y esto justamente está planteado desde otro lugar, desde otra mirada. En este caso los vamos a escuchar con la invitación que ellos hicieron a la gente de No Te Va a Gustar. Esta canción compuesta justamente tanto la música como la letra por Tabaré Cardoso, que es La Violencia. Sí, que aparte entre tanto grito contra la inseguridad y con, bueno, no está de más escuchar esta canción. No, todo lo contrario. Allá vamos. Entender rebaño será el camino. Ya escucho la

Tenemos ganas de hablar con él, hay mucho para preguntar. Así que bueno, y si no, bueno, ya próximamente para la semana que para viene. La semana que viene para, sí. Él ya se comprometió, así que va a tener que hablar con nosotros. Va a tener que hablar con nosotros. Con quien habló Tabaré Cardoso, integrante de Agarrate Catalina, fue con la gente de Aguafuertes, que se emite por esta misma emisora los sábados de 7 de la tarde a 10 de la noche. El domingo pasado, luego de la actuación en Plaza Buján, estuvieron los chicos de Aguafuertes conversando con Tabaré, y nosotros estuvimos ahí también. También estuvimos ahí, y si te quedaste hoy con las ganas de escucharlo como nosotros, que nos quedamos con las ganas de conversar con Tabaré, vas a poder escuchar mañana esa entrevista Aguafuertes, aquí en la 90.1, a partir de las 7 de la tarde. Exactamente. Tenemos para darles una probadita. Un adelanto, sí, una probadita. Una pregunta que tiene que ver con una canción que está en uno de los discos de Tabaré solista. La canción se llama El tiempo me enseñó, en donde está acompañado por Canario Luna. Y bueno, le preguntábamos acerca de esto, de lo que el tiempo le había enseñado. Le sugeríamos, si tuviera que agregar una frase más a toda esa letra tan hermosa, ¿qué sería lo que él tendría para escribir y luego cantar? Y esto nos decía. Bueno, el tiempo me una de las cosas que hace poco aprendí es que hay que, por ejemplo, a mí, yo no es un consejo para la gente, pero a mí me vino bien, que he aprendido a hablar menos y escuchar más. Y ese fue un proceso en los últimos años de mi vida, bastante enriquecedor. Me di cuenta que está bueno a veces salir del eje de uno. O sea, el concepto de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, parece que es una cosa interesante. Lo digo como consejo que me doy a mí mismo, pero todavía no estoy pudiendo encontrarlo muy bien. O sea, estoy haciendo la prueba. Me lo agregaría ahí. Si he de morir, que me muera de tanto vivir, con la furia de la... Pasaba Tabaré Cardoso entonces el domingo pasado en Plaza Buján. Recordamos escuchar Aguafuertes mañana para conocer acerca de la entrevista que estuvieron realizando los chicos con él. Y ahora entonces vamos a escucharlo con El tiempo me enseñó, acompañado por el Canario Luna. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Debe ser que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es... escribirán la historia con su sangre. Pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso está bien. Quiero vivir esta media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Bueno, en esta canción tenemos la bendición. La hora en la ciudad de Panamá es 19:43 minutos, la temperatura 29 grados, la humedad 66%. Comunidades indígenas de Panamá resisten a proyecto hidroeléctrico. Los pueblos originarios rechazan la instalación de una represa en Barro Blanco. Según las denuncias, la empresa tala, quema y destruye la biodiversidad de la región donde habitan. Además, realizan ampliaciones del embalse sin autorización. El trabajo ilegal de las maquinarias ya generaron varias inundaciones de comunidades sobre el río Tabasará. Los indígenas han montado barricadas cerca de las obras de la usina, que se encuentran controladas por operativos de vigilancia a las 24 horas. El gobierno de Bachelet aseguró que no utilizará la ley antiterrorista. Durante una reunión del ministro del Interior con el intendente de la Araucanía, pidieron estudiar cambios en esa legislación. El objetivo es lograr una ley que se ajuste a los tratados internacionales que Chile ha firmado en materia de derechos humanos. El comunicador especializado en cuestiones indígenas, Pedro Cayuqueo, aseguró que la víctima principal de esta ley es el pueblo mapuche. En Chile se están violando los derechos humanos del pueblo mapuche. No es muy distinto el tenor del informe a lo que anteriormente dieron cuenta los informes de Rodolfo Stabenhagen, que vino a Chile en el año 2003, y James Anaya, que estuvo también en Chile en el gobierno anterior. Esto es la arbitraria aplicación de un cuerpo legal con la ley antiterrorista que no se ajusta a estándares internacionales y que no aplica para el caso de un pueblo como el mapuche, que a lo más sus formas de protesta tienen que ver con desobediencia civil y en algunos casos algunos actos que la legislación califica de violentos, pero que no meritan el carácter de terrorista. La ley antiterrorista fue aprobada durante la dictadura militar y modificada por última vez en el año 2010. Su vigencia y aplicación ha sido criticada sistemáticamente por organismos internacionales. Los principales cuestionamientos apuntaron a su utilización contra personas en el marco del conflicto territorial con comunidades mapuche en la Araucanía. En México, un periodista es atacado cada 26 horas. Según el informe de la organización Artículo 19, durante el año pasado, 330 periodistas fueron agredidos por su trabajo. El 60% de los ataques fueron realizados por funcionarios públicos. También, 4 periodistas fueron asesinados, 3 de ellos por las mafias y el narcotráfico. Durante la presentación del informe, el periodista Juan Milorio explicó que los agresores, a través de sus ataques, intentan mantener su impunidad.

Nos quedó fuera, bueno, la entrevista con Tabaré Cardoso, que nos tiene algunos un poco tristes, pero ya enviaron algunos oyentes mensajes de apoyo para los integrantes de Latido Americano. También nos quedó afuera, nos llegó a entrar lo del antimundial. Teníamos ahí una entrevista con Gonzalo, que bueno, será para la semana que viene, para comentar sobre la situación de esta movilización social que existe contra el mundial en Brasil y sus diferentes versiones y aristas. También como para poder charlar y conversar, hablando de contradicciones, a veces es un buen tema justamente para hablar de las contradicciones. Sí, sí llegó y llegamos a desarrollar. Fue la situación en Venezuela, la presencia de los cancilleres de la UNASUR, esta comisión permanente que va a estar conformada por el canciller argentino, el brasilero, la colombiana, porque estamos hablando de una canciller, y el canciller ecuatoriano, quienes estarán de alguna manera monitoreando, acompañando, algunos dicen que establecerán una mediación en las conversaciones de paz de las cuales quieren participar los movimientos sociales venezolanos, que estarán realizando una marcha en el día de mañana. Y también conversamos sobre la destitución de la diputada de la derecha venezolana, Corina Machado, quien fue como representante de Panamá sin autorización de la Asamblea Nacional. Hay un artículo de la Constitución que se lo prohíbe, entonces fue destituida. Bien, estuvimos hablando, decíamos, sobre lo que sucedió en Venezuela. También tuvimos nuestra columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable aquí con Víctor Vuelta. Una primera presentación de esta columna quincenal que tendremos en Latido Americano para hablar de estos temas, y quedó abierta la convocatoria para que los oyentes hagan sus planteos, hagan sus propuestas de cuáles son los temas que quieren que analicemos a nivel de América Latina. Te recordamos que también hablamos con Andrea Herrera, ella es integrante del programa Compañeros de Clase. En estos momentos calculamos que debe estar realizándose, o en tal caso terminando, el festival artístico con el cual iba a finalizar la marcha de antorchas, que alrededor de las 19 partió de Autopista del Oeste y Ruta 23, que pasó por el Hospital de Moreno, que dio una vuelta simbólica al Consejo Deliberante y la Municipalidad de Moreno, y que culminaba con un festival allí en la Plaza San Martín. Con ella hablamos sobre la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública que convocó a esta marcha de antorchas, y sobre la asamblea que hubo en la sede de SUTEBA hoy a las 15, donde se trató una propuesta que nos relataba Andrea, bastante difusa, al menos la presentaron así los dirigentes sindicales de la Agrupación Celeste, que hoy están al frente del sindicato, y que finalmente, al menos acá en Moreno, con esas dudas, así todo, y con algunos tejes y manejes, se aprobó una propuesta que, si el plenario de secretarios generales que se va a realizar mañana termina también redondeándola, el lunes se volverá a las clases. Mañana, a partir de las 10, aquí en FM Moreno podrás escuchar Compañeros de Clase con todo el detalle de lo que sucedió hoy. Y también muchas veces discutimos el concepto de derechos humanos como algo abstracto e intentamos llevarlo a que los derechos humanos son violados por intereses en general económicos, a veces también por intereses de otro tipo, por cuestiones culturales o étnicas, pero en general tiene que ver más que nada con intereses económicos. Un ejemplo de eso fue otra vez Colombia, en este caso el puerto de Buenaventura. Estuvimos conversando con Carmen Cuero, ella es integrante de la asociación Nomades, un organismo de derechos humanos de allí, de la ciudad de Cali, a algunos kilómetros del puerto de Buenaventura, pero una de las ciudades más importantes cercanas a esa región, que nos contó sobre cómo el Tratado de Libre Comercio lleva a la violación de los derechos humanos en esa región a partir de los desplazamientos, el ingreso de los paramilitares, los intereses inmobiliarios, la necesidad de mano de obra barata y también el freno a cualquier tipo de reivindicación social de algún derecho, no nuevo, sino simplemente de sostener y mantener, por ejemplo, los derechos de poder alimentarse con el propio trabajo que tenían las comunidades allí en el puerto de Buenaventura. Hablamos con Carmen Cuero desde Cali, aquí también en Latido Americano. Desde Asunción, Paraguay, nos comunicamos también con Gabriel Espínola, que es dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay, auténtica sobre la huelga general histórica que se realizó el pasado miércoles en su país. Nos comentó sobre la preparación que llevó 4 meses para unificar un pliego de reivindicaciones que aglutine a todas las centrales sindicales del país, y a su vez también nos relató cómo esto fortaleció la demanda docente. Se estará presentando una mesa de reivindicaciones la próxima semana, donde muchos de los puntos que Andrea Herrera nos marcaba que están reclamando los docentes aquí en nuestro país, también es parte de los reclamos que realizan los docentes paraguayos. Y también estuvimos comunicados con Tabaré... no salió la comunicación... Pero bueno, hay que tomarlo con alegría, con humor. Estábamos hablando del humor, de la murga. Bueno, de eso estamos hablando. Nosotros nos vamos y nos vamos a ir escuchándolo a Tabaré Cardoso de su último trabajo, el tema Mitología. Nos despedimos. Leonardo Smerling, mi nombre. Martín Raffo, también Cecilia D'Amico. Hoy no estuvo Guillermo Schneider, pero es también de la partida. Y Víctor Vuelta. Así que, bueno, les agradecemos mucho haber estado allí. Nos estaremos escuchando nuevamente el viernes que viene a partir de las 19 aquí en la 90.1 FM Moreno. Chau, buen fin de semana. Sublime de un viejo payaso en las trenzas de las chiquilinas, los pibes del barrio son duques de un día. Y renacen en cada febrero 100 años perdidos de mitología. Aviadores, dioses y poetas, personajes de la bacanal, mamarrachos de poncho y careta, haciendo piruetas en marcha triunfal. Astronautas, giras y demonios, angelitos de alas de papel, domadores, piratas y reyes, rompiendo las leyes de un mundo al revés. Cuando arranca su camión, da comienzo a la función. Y el camino a recorrer son las calles del ayer. Hoy van de boteo al guato y al chale, los patos cabreros no saben si hoy salen. Los crónicos cierran en el club buceo, a la denuncia divierte los nuevos. El Liverpool, llegando al Unimor Mundial, contra Dios, la soberana, el pizarrón, la tarde Borges anunció, la magia, para mañana, un alto parlante, la vuelta manzana, la mueca y la justa, el fin de semana, está la matraca, abriendo el gigante, y en el Tito Frioni la salsa picante. El carrusel hasta el expreso de Millán, el palacio de Millán, llegando al tanque en la bañadera, silencio y respeto, bandera de guerra. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar. No solo son voces, otras voces.